Estuvimos hablando con Paola González, una integrante de un merendero con el que hemos tenido mucho diálogo, una mamá muy comprometida con su barrio. Estamos hablando del barrio queridísimo y amado barrio San Martín. Bueno, escuchemos un pedido de ayuda en tanto el Día de las Infancias que nos hacía, ¿te parece? Vamos. Paola González, integrante del merendero Yo sí te creo, que está ubicado en... En el barrio San Martín, Manzana M, Casa 14. Bien, no es la primera vez que hablamos con vos, te agradecemos que nos hayas abierto la puerta esta vez. ¿Qué horarios trabaja el merendero? Y no tenemos horario fijo debido a que no contamos con suficientes donaciones. Entonces, cuando hay donaciones, sobre todo de fresco, se atiende una, dos o tres veces por semana, según lo que tengamos. Y con el tema de donaciones, justamente por eso hemos venido, se viene el Día de las Infancias y bueno, vos querías hacer un llamado a la sociedad por esto. Sí, efectivamente se quiere hacer un pedido a la sociedad, que es quienes nos acompañan realmente, porque no tenemos ayuda de otro tipo, salvo del donante común. Queremos hacer, esta vez va a ser más chico el festejo del Día del Niño, debido a la situación que estamos atravesando, porque siempre se hace para el barrio en general, para la población, que eso haría en este momento, yo creo que este año, si el año pasado tuvimos más de 500, 600 niños por lo menos, lo cual no podemos alcanzar. Entonces vamos a hacer para la población del merendero, que son más de 250 niños, entonces necesitamos juguetes nuevos, usados, golosina, manteca, huevo, todo aquello para Leche. hacerle la merienda. Entonces, tenemos, ¿cómo puedes ayudarnos? Al 261-6714-277, o si bien al Mercado Pago, si no puedes acercarte. Conocer el Alias número. yo sí te creo punto MP. Bien. A nombre de Paola González, quien le habla, que es la presidenta de la asociación Yo sí te creo. El Yo sí te creo no solo brinda comida cuando se puede hacer la comida, sino se les brinda el alimento para que las familias se puedan hacer la comida. La merienda, se les brinda el ropero, que es ropa, calzado, frazada, todo aquello que vayamos recaudando, o algún elemento electrónico que no tengan que tengan en desuso y que nos donan. Bueno, va destinado a las familias más vulnerables que asistimos. También se hace un acompañamiento a, lamentablemente, a niños abusados, no solo de índole intrafamiliar, sino también chicos abusados por gente nefasta que los ataca. El niño, y más el niño en situación de pobreza, que lo estamos viviendo con el caso Loan, es el niño más vulnerable. Entonces, necesitamos que nos acompañen, ya que las entidades que deben hacerlo, que deben acompañarnos, que deben apoyarnos en esta gran lucha, no lo hacen. Entonces, bueno, acudimos a la sociedad que siempre nos acompaña. Y bueno, el adulto mayor. También. El adulto mayor en este momento de crisis que estamos viviendo los argentinos, no le cubren o los medicamentos, o los pañales, o los estudios. Tenemos pacientes oncológicos que tienen una desnutrición extrema. Tenemos una mamá que en este momento está pesando 36 kilos. Tiene y puede llegar, porque quien le habla es una luchadora de cáncer y sabe que esta mamá ya está muy mal y puede llegar a dejar a una hija con discapacidad visual. Entonces también estamos llamando a que en el merendero solo tenemos una madrina que acompaña a dos niños, que los acompaña cuando comienza la escuela, que los está acompañando con un refuerzo alimentario, lo que ella pueda le va llevando, lo que ella pueda le va consiguiendo. Necesitamos más padrinos. En este momento necesito una madrina para esa nena que dentro de poco se va a quedar sin su mamá. Porque sabemos que los milagros existen, pero también sabemos que cuando ya el cáncer está tan avanzado, no hay mucho más que decir. Bueno, ahí está el testimonio de Paola González. Paola González también tiene un largo recorrido de lucha, ¿no? Ha sido una pionera fundamental en la lucha para visibilizar todo lo que fue el avasallamiento de derechos contra la víctima del próbolo, ¿no? Es madre, víctima sí. del próbolo. Y bueno, sigue en esa lucha brindándonos este testimonio que es duro, ¿no? ¿Cómo lo llevaste ahí? Y tuvo la verdad que áspera la nota, hubo un momento por ahí que de mucha emoción y sí. que difícil, ¿viste? Igual esto que vos estás reflejando al final lo dice sigue la nota, te cuento, pero sí, lo vamos para a escuchar, hacer una ¿no? reflexión lo vamos a escuchar, sí, sí. Sí, pero para hacer una reflexión la importancia de esto que está llamando, que de algún padrino, alguna madrina que quiera dar una manito con alguna infancia en especial que ella está acompañando ahí, más de 200 niños ahí, que no dependen exclusivamente de este merendero, esto es algo que también hay que decirlo. No hay una familia o una infancia que dependan de un solo merendero. Van rotando en distintos merenderos, dependiendo del día, dependiendo de cuándo se abre, si se repite, por ahí reservan la comida para el día siguiente. A esto se ha llegado hoy, que la verdad que es bastante acuciante. Recordemos las imágenes del merendero ese del barrio del Algarrobal, donde hay filas y filas de personas y de familias buscando el reparo de la comida y, seguimos escuchando. Vamos. También tenemos niños que sus mamás trabajan, pero no llegan, no tienen como una garrafa o una cocina. Están haciendo fuego y también se les ha quemado los niños por eso, por calefaccionarse o por hacer la comida. Entonces necesitamos padrinos. Ser padrino es acompañarlos. Yo no les voy a derivar un niño que su papá pueden comprarle los elementos básicos. No, les voy a derivar un niño en que están en extrema vulnerabilidad. Entonces necesito familias que nos acompañen. Aparte... ¿Nos diste un número de teléfono? ¿Hay redes sociales también? ¿Tienen? No tenemos redes sociales porque la hemos tenido, pero al dar el teléfono, porque tuvimos que dar mi teléfono personal a una mamá que su niño fue abusado por una patota, por tres animales, y perdí todos los accesos a Instagram y a Facebook que teníamos el Yo sí te creo. Por eso es que nos estamos manejando vía Por Facebook. ahora. Por ahora vía Facebook, escúcheme, vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Todo Repetime aquel el número. donante, Repetime el número. sí, 261-6714-277. En los estados se publica siempre todo lo que se hace, todo lo que se necesita. Así que bueno, Bueno, así nos estamos manejando. volviendo entonces el tema de la donación. Si alguien quiere ir de manera personal a llevar esto, ¿cómo me ubico en el barrio San Martín para llegar al merendero? ¿Cómo te ubicas? Entrando por el Hospital Lago Mayores, costeando el zanjón, a 2 cuadras antes de llegar al muro, ahí encontrás la calle Los Cerezos y a 2 cuadras del zanjón está la calle El Nevado. La esquina al lado hay un cartel inmenso que está ubicado en la manzana M, casa 14, un cartel inmenso que dice Merendero, yo sí te creo. Bueno, gracias por todo esto que nos estabas contando. No sé si hay alguna actividad, aparte de lo que es importantísimo, el tema de la alimentación, el cuidado de las infancias, alguna otra actividad que hagan en el merendero, no sé, se me ocurre, No, en este apoyan momento no escolar. tenemos, porque no tenemos ayuda de las entidades gubernamentales, que por ejemplo necesitaríamos psicoterapia, alguna terapia donde se detectan ciertos maltratos o ciertos abusos a las infancias, no las tenemos. No, estamos hablando. Tampoco tenemos, por ejemplo, hemos pedido ayuda para tener taekwondo, defensa personal. En este momento donde la sociedad está tan agresiva, pero para que las chicas, las adolescentes, las niñas aprendan defensa personal, ya que están muy agresivos para asaltarte, para quererte abusar, entonces necesitábamos eso, pero tampoco nos han brindado. Así que todo aquel que quiera prestar Algún taller. algún taller a voluntad, hablen conmigo y bueno, y acordamos y vemos cómo se puede hacer, aunque sea una vez al mes, sería lo ideal una vez por semana, pero como se pueda. Si un niño crece sano, no solo en lo alimentario, en lo alimenticio, sino también con una niñez en donde no surja maltrato, no tenga violencia, el día de mañana es un buen hombre. Ellos son nuestro futuro. Tenemos muchas personas con discapacidad. El niño, el adulto mayor y la persona con discapacidad es el sector más vulnerable. Entonces es donde nosotros nos abocamos. Nosotros volcamos, somos muy pocos. Nosotros no pertenecemos a ninguna agrupación política, no cobramos este potencial, no. Nosotros es mi trabajo y el de la familia que aporta para los gastos, que son muchos, muchos gastos, para poder brindarles 15 días de alimentación, 15 días y 2 veces máximo, 3 veces por semana, se gastan más de 500 mil pesos, que eso equivale a casi 3 sueldos de los integrantes. Es íntegro, el mío es íntegro. Mi sueldo íntegro va a parar al Yo sí te creo. Y el acompañamiento de familias que siempre están y aportan algo. Por eso es que le pido que nos acompañen en esto, a festejarles el Día del Niño. Ellos no entienden la situación económica que estamos pasando. Entonces, hay que festejarles, hay que decirles que alguien o muchas personas piensan en ellos. No hay nada más gratificante que Claramente, ayudar al otro. claramente. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Paola. Gracias a ustedes por siempre acompañarnos, no solo desde que está la asociación, Yo Sí Te Creo. Ustedes nos acompañan desde la lucha del próbolo, así que muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Ángel remarcar esto, la asociación Yo Sí Que Te Creo. Importante para acercar cualquier tipo de ayuda. Hablaba de talleres, hablaba, bueno, de cosas que se necesitan del enorme trabajo que están haciendo, ¿no? En tanto en la infancia y adultos mayores. Sí, por supuesto, que son los sectores Y más sí. vulnerables inmediatos, ¿no? En tanto el hambre y el desamparo por lo que se está viviendo ahora. Rescato el pedido de gente que quiera hacer algún taller. Está abierta la puerta, no tienen ahora ningún taller que suelen haber por ahí en los merenderos, ¿no? No sé, apoyo escolar se me ocurre también, ¿no? Algún tipo de acompañamiento psicológico o de cualquier rama de la medicina, no sé, o recreativo, el que quieras, una O de escuela de fútbol, no oficio, sé, claro, sí. de oficio, claro. Bueno, y también la denuncia que hace Paola de que no tienen respuesta por parte ni del gobierno ni de la municipalidad, estamos hablando de la Muni Capital, que me dice que después de golpear muchas veces la puerta, una vez de vez en cuando le llevan un par de cajas de leche y un paquete de azúcar, y nada más. Siendo que estamos hablando de la municipalidad que más porción de la torta tiene, ¿no? Es que está todo el tiempo rompiendo baldosas recién instaladas para poner baldosas nuevas. Bueno, ¿qué decir, no? Al respecto. Que para eso sí tiene plata, la desvía yo no digo que no hace falta la infraestructura para el tránsito cotidiano, pero hay lugares que por ahí, si tenés un poco de criterio, no es tan necesario, ¿no? Así que, bueno, están pidiendo ahí algún tipo de reparo en ese sentido. Y bueno, y volver a decir que si alguna persona quiere hacerse del padrinazgo, madrinazgo de alguna infancia, bueno, las puertas están abiertas. Repetimos el número, 261-714. Ay, se me olvidaron los últimos dos números. Dame un segundito que ahí los repito. Sí, claro. 261-714. Terminaba en 77, ¿verdad? Bueno, quien se Ahí lo quiera, encontré, lo encontré. ¿lo Ahí está, ahí encontró? está, ahí lo encontré. Bien. 261-6714-277. Bien. Así que bueno, por ahora recibe, Excelente. se les contactan de esa manera nada más. Y si no, en el barrio San Martín es uno se mete por el Hospital Lago Maggiore, como dijo, cruzamos el puente que conecta el barrio San Martín, sube dos cuadras y dobla dos cuadras. Por la calle Los Cerezos, ahí va a encontrar el merendero. Excelente, compañero. La verdad que muy, muy importante el testimonio de Paola y todo lo que se está haciendo para que se conozca, se difunda. Nos seguimos comunicando. ¿Está ahí del otro lado? ¿Todavía? Ahí se nos está retomando la comunicación. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Ángel Basile.